rascacielos, los aviones observo. Quiero saltar, miro hacia el suelo, quiero saber si yo vuelo. Y ahora viajaría con mi mente a la lejanía. Mira, he levantado el vuelo, estoy en una nube encima de tus sueños. Soy medio halcón sin cadenas, huye del mundo que nos condena. Qué indiferente suele volar sobre las luces de la ciudad. Yo busco un poco de libertad. Vuelvo de nuevo a rascacielos con muchas horas de vuelo. Miro hacia abajo, eso que veo, gente que pasa con miedo. Y quizá pudiera ser mi secreto para sobrevivir. Sentarme en un rascacielos y quedarme allí para que nadie se proponga capturarme. Soy medio halcón, voy sin cadenas, huyo del mundo que nos condena. So my friends, abre las alas y tu alma volará. Oh, oh, oh, roba tu felicidad. So my friends, abre tus alas que sin duda las tendrás. Oh, medio halcón, voy sin cadenas, huyo del mundo que nos condena. Qué indiferente suelo volar sobre las luces de la ciudad. Yo busco un poco de libertad.